extraño y enigmático joven prometido de Karen de Tífano irrumpe en la cabaña del gitano Zarco, quien lo mira desconcertado, lanzando esos extraños gemidos o gritos ahogados que revelan su estado de emoción al estar privado del habla. Me parece extraño que esté aquí. Noche de tormenta y de luna llena. Bien, creo que alguna vez tengo que empezar a vencer mis temores. Vamos, deja ya de mirarme como un idiota. Tiemblas como un condenado, como si estuvieras viendo un fantasma. Escúchame bien, maldito gitano. He venido aquí porque necesito tu ayuda esta noche. Lucas Van Doren se aparta del gitano avanzando hacia la rústica mesa colocada en un extremo del cuartucho. Con mano temblorosa descorcha la botella de aguardiente. Lo vierte sobre un vaso, ante la mirada interrogante de Zarco, que se incorpora guardando de nuevo el cuchillo en su faja. Y mira atormentado al joven noble. Si te extraña verme aquí, un trago servirá para ahuyentar este maldito frío que cala los huesos. El gitano se reúne con él, sentándose en la silla de junto, y sus ojos quedan fijos en el rostro de Lucas, quien lo mira con desprecio. ¿No tienes alguna otra bebida? Algo que no sea esto, que parece veneno. Vamos, no niegues que acostumbras robar botellas de buen licor al barón de Tífano. Vamos, húrgate tus cosas y estoy seguro que encontrarás alguna botella de buen coñac. Vamos, ¿qué esperas? ¿Quieres que te obligue? Ahora lo verás, maldito gitano. ¡Anda! ¡Vamos! Eres como un animal que solo entiende a palos y amenazas, ¿eh? ¡Vamos, saca alguna botella de buen coñac! Zarco hurga entre objetos guardados en un viejo baúl y ante la mirada burlona de Lucas extrae una botella y regresa lentamente hacia la mesa. Estaba en lo cierto, ¿eh? Acostumbras robar vino. Vamos, vamos, no te alarmes. Daré el secreto. No le diré al varón que acostumbra robar sus botellas. Siéntate. Siéntate y vamos a tomarnos una copa, ¿eh? Vaya, vaya, no tienes mal gusto, gitano. Sabes robar bebidas buenas. Si el varón lo supiera, te mataba a palos. Pero descuida, descuida que te guardaré el secreto. Siempre y cuando colabores conmigo. Necesito que me des cierta información precisa respecto a lo que ha sucedido esta noche en el castillo. ¿Me entiendes? Bueno, otra copa nos ayudará a sentirnos más cómodos y amistosos, al menos por esta noche. El cielo se ha despejado y la luna llena luce en todo su esplendor en el cielo tapizado de estrellas. El viento frío se cuela por las rendijas de la rústica choza que sirve de albergue al gitano Zarco, quien mira estúpidamente al joven Lucas Van Doren llenar por enésima vez el vaso. Así que llegaron esta noche, ¿eh? Dime, Zarco, ¿en verdad Karen es tan hermosa como luce en su fotografía? Vamos, habla. Muy hermosa, ¿eh? Mejor, tendré una esposa linda y distinguida, ¿eh? El gitano lo mira con enfado, descubriendo que la botella de buen coñac está por terminarse. Lucas Van Doren agrega: Y dime, ¿quién es ese hombre que la acompaña? No seas estúpido. No me refiero al viejo profesor Lewis. Quiero informes respecto a ese otro que dices que los acompaña. El hindú. ¿Cómo es él? Gesticulando y accionando de manera comprensible, el gitano describe a Calimán y al pequeño Solín, quienes llegaron esa misma noche acompañando a la hermosa Karen de Tífano y al profesor Lewis. Conforme el gitano continúa en su descripción a base de señas, el rostro pálido y demacrado de Lucas Van Doren adquiere una expresión de furia y de celos. Vaya, con que Karen siente gran predilección hacia él, ¿eh? Insistió en que se quedaran algunos días como huéspedes en el castillo. Y el varón tuvo que aceptar. Calimán es su nombre. Fuerte, vigoroso. Estuvo a punto de matarte. ¡Maldito sea! Con eso no contábamos. Estoy seguro que ni el mismo varón pensaba que ese hombre iba a interponerse en nuestros planes. ¿Qué habitaciones ocupan, eh? Dímelo. Sí, te entiendo, Sarko. Sarko continúa en su descripción y las manos pálidas y largas de Lucas tiemblan oprimiendo con fuerza el vaso. ¡Maldita sea! No permitiré que Calimán me robe el amor de Karen. He esperado durante muchos años este momento para que ahora ella se deje dominar por un extranjero que... Sarko, dime, ¿Calimán está armado? ¿Está? ¡Idiota! Quiero decir que si lleva algún arma consigo. ¿Estás seguro? No lleva armas. Ah, pero es hábil con los puños y tiene la fuerza de 50 hombres. Gitano estúpido, estoy seguro que exageras. Y yo mismo me ocuparé de comprobarlo. Vamos, Sarko, no temas. Ya sé que es una noche de luna llena y el peligro de los lobos humanos acecha, pero... estoy armado. En mi revólver hay balas de plata que me protegerán del acecho de esas bestias asesinas. Que el diablo cargue contigo, gitano estúpido. Lucas Van Doren abandona la cabaña y el gitano mira con enfado la botella de coñac casi vacía. Luego su rostro deforme se descompone en una mueca de furia y violentamente arroja la botella contra el piso. Sus manazas fuertes y vigorosas se crispan nerviosas como si trataran de aprisionar la garganta de Lucas Van Doren, a quien desprecia tanto como teme. Queda mirando fijamente hacia la ventana a través de la cual la luna llena brilla pálidamente en el cielo oscuro de la noche. Calimán y el pequeño Solín avanzan lentos y sigilosos por el amplio pasillo en penumbra. Van rumbo a aquella alcoba que años atrás ocupó Teres Jefflin, esposa del barón de Tífano y muerta 10 años antes. Calimán debe descifrar el misterio de aquella cruz roja pintada en la puerta clausurada. Despacio, Solín. Debemos saber por qué esa alcoba ha estado cerrada tantos años. Despacio. Despacio. Se detienen junto a la puerta cubierta de polvo y telarañas. Calimán estira la diestra para accionar la cerradura cuando... ¿Qué es eso? Música de órgano. Qué extraño. Calimán y su inseparable amigo Solín quedan inmóviles, cerca de aquella puerta que tiene una cruz roja pintada, cubierta por el polvo del tiempo, clausurada hace 10 años. Se detienen a escuchar las notas de una melodía que retumba entre las viejas paredes del castillo. ¿Quién puede ser? A estas horas de la noche, ¿quién puede estar tocando ese monumental órgano? ¿El barón de Quífano? Sí, es probable. El sonido viene del extremo opuesto a esta sección. Creo que debemos ir a investigar. Pero, ¿no vamos a entrar a esta alcoba clausurada? No, por ahora no, Solín. Me parece que debemos saber qué es lo que impulsa al barón de Tífano a dar un concierto a la medianoche. ¿Tiene importancia eso? Sí, muchacho. Demasiada importancia. De acuerdo a los extraños y antiguos ritos de hechicería, por medio de la música de órgano tocada a la medianoche, se invocan a los espíritus del mal. ¿De veras? Claro que no debemos dar crédito a esas supercherías, pero... pero sí debemos saber si el señor barón de Tífano es adicto a los ritos de hechicería. En marcha, Solín. Con paso rápido y sigiloso, con movimientos felinos, Calimán se aleja por el oscuro pasillo seguido del muchacho. Poco después desaparecen como si las sombras los devoraran, mientras continúa escuchándose aquella impresionante melodía, arrancada de un órgano monumental, cuyas notas retumban hasta en el último rincón del castillo. El profesor Lewis se incorpora sobresaltado. ¿Ah? ¿Qué demonios es eso? Queda apoyándose con las manos sobre el lecho y conteniendo la respiración para escuchar mejor. Música de órgano. ¿A esta hora? Oh, qué extraño. Se diría que es algo de ultratumba. Pues a ninguno que esté en su juicio puede ocurrírsele dar un concierto a esta hora. Ah, será necesario ir a investigar. Nerviosamente abandona el lecho. Se calza las pantuflas y ajusta la bata anudando el cinturón. Y así avanza sigiloso hacia la puerta de salida. Aunque el barón ordenó que nadie abandonara sus habitaciones durante la noche, esto merece ser investigado y... ¡a diablos! Será bueno hablar con Calimán y decidir lo que debemos hacer. Y juro que mañana mismo abandono este castillo. De lo contrario, me volveré loco. Con gesto decidido, acciona la cerradura de la puerta y... ¡vamos! También Karen de Tífano despierta sobresaltada al escuchar aquella melodía en el órgano. Con movimiento nervioso se incorpora en el lecho y queda conteniendo la respiración. Las notas de la melodía retumban en las cuatro paredes de su alcoba. La oscuridad la envuelve. Siente un extraño miedo que no acierta a explicar. Por momentos piensa en saltar del lecho y correr hacia afuera, pero se contiene. Recuerda que su padre ordenó que nadie saliera de sus habitaciones durante la noche. Piensa en Calimán. Siente deseos de gritar, pero se cubre la boca con las manos temblorosas y queda inmóvil, impresionada escuchando aquellas notas majestuosas. Calimán y Solín, guiados por la melodía, han llegado hasta el extremo opuesto de las habitaciones, precisamente al estudio situado en la base de la torre central del castillo. La oscuridad los envuelve. Solín siente un miedo tremendo, pero continúa detrás de Calimán, quien avanza con paso felino hasta detenerse cerca de una enorme puerta cerrada. Sí, detrás de esta puerta. Ahora la melodía se escucha con mayor claridad y... ¿tienes miedo, Solín? Mucho, señor. Parece que... es una noche de espantos. Estoy seguro que el señor barón de Tífano es quien toca el órgano monumental. Será interesante observar. Calimán estira la diestra empuñando el pomo de la cerradura y lo hace girar, abriendo la puerta, y justo entonces... Un disparo rompe el sonido de la música del órgano. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuidado, Solín! ¡Cúbrete! Oh, alguien nos disparó. ¿Fuera qué lado? Por la escalinata. Ay, ahora de seguro el barón de Tífano nos va a descubrir. Ya no se escucha la música del órgano. Alguien quiso matarnos, Solín. La bala pasó rozando mi quebrese, incrustándose en el marco de la puerta. ¡Escapemos! ¡El barón vendrá pronto! Primero debo tratar de descubrir al agresor. Espera. Calimán se lanza entre la oscuridad hacia la escalinata envuelta en penumbra. Su sexto sentido le advierte que el agresor estaba ahí hace unos segundos y trata de capturarlo. Nada, desapareció. Estaba aquí hace un momento, estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué es esto? Calimán se inclina a recoger un pequeño objeto. ¿Qué es? Es el casquillo de la bala recién disparada. El agresor estaba aquí, Solín, y trató de matarnos. ¿Pero quién puede ser? ¿Quién ha sido el misterioso agresor que intentó matar a Calimán o a Solín? Correrán peligro de muerte en el interior de ese castillo. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Es cierta la presencia de los lobos humanos?